atorrante. Al que los pibes lo llamaban el picante, ahora te llaman botón. Ya no estás con tus amigos. A la casa.